Año nuevo, mirilla nueva. Aquí comienza el magazine de Haití en Radio, La Mirilla. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Haití en Radio. Buenas tardes, bienvenidos, esta es La Mirilla y nos escuchan en sintonía de Haití en Radio a través de las variadas y normales frecuencias por las cuales emitimos. Si están en el norte de la isla de Tenerife, nos están escuchando la 107.4 de la frecuencia modulada, también para el este de La Palma. Un saludo para la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife en la 107.0 y también para la laguna 103.1 de la frecuencia modulada, 93.4 en el valle de Güímar y sureste de Santa Cruz de Tenerife, también para el sur de Tenerife en la 96.5 de la FM, dial que también puede ser recibida esta radio en La Gomera. Para Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, 96.1. Un saludo también a los internautas, que cada vez son más, que cliquean en nuestra página web oficial www.haitidenradio.net. Varios cientos de personas se apostaban en la mañana de hoy en el consistorio local de Santa Cruz de Tenerife. El plan general de ordenación urbana era motivo, digamos, de protesta por todos los ciudadanos que se acercaron. Como decimos, hubieron una buena cantidad de gente que podría rondar fácilmente las 1.000 o 2.000 personas. Nosotros hemos sacado los micrófonos a la calle y hemos expuesto a todo el mundo que ahí estaba para que declararan todo lo que quisieran a favor o en contra del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife. La verdad que hay que decir que en esta ocasión no habían dos bandos contrapuestos, sino que la mayoría de la gente que estaba ahí estaba absolutamente en contra del Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife y de los beneficios y perjuicios que el mismo genera. No pierdan esta sintonía porque todo lo que esta mañana pasó en las inmediaciones del ayuntamiento lo van a tener aquí resumido en la próxima hora. Un saludo. Nos encontramos en la manifestación en contra del Plan General de Ordenación Urbana en Santa Cruz de Tenerife y tenemos aquí a gente que se está manifestando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Me llamo Horacio. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué te ha traído aquí a esta esquina del ayuntamiento? Pues evidentemente la revisión que no se está haciendo de la manera adecuada de este plan, que viene ya en el 92 con una serie de injusticias planteadas y una serie de negocietes otorgados, como siempre a los mismos. Y la verdad es que mucha indignación por la campaña que se ha hecho mediatizada del alcalde y sus amigos planteando una serie de cuestiones demagógicas y no respondiendo a las preguntas de los ciudadanos. Y en general indignación, básicamente. Esta mañana se han oído a muchos ediles en los medios. Por ejemplo, un edil decía que una puerta del ayuntamiento valía mucho más que algunos de nosotros, que estamos, de la gente que está aquí manifestándose. ¿Cómo encajas tú conversaciones del edil en tal sentido? Pues la verdad es que me estoy enterando ahora, pero vamos, me parece algo detestable, ¿no? Me parece algo absolutamente detestable e indignante, ¿no? Y bueno, ya veremos la cobertura que tendrá esto, porque es lo que pasa siempre, ¿no? Es como luchar contra la marea siempre, ¿no? Es como si uno no existiera, ¿no? Y realmente fuera verdad que una puerta de esas vale más que uno para ellos, ¿no? Que no nos ven, ¿no? No nos ven. Un saludo, Horacio, y gracias por atender a nuestros micrófonos. Gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues continuamos en esta fiesta de la democracia, que es, como no, una expresión popular, una manifestación aquí al cabo del ayuntamiento. Estamos aquí con otro ciudadano más. ¿Cuál es su nombre? Alberto Delgado. ¿Qué tal, Alberto? Bueno, ¿cuál es la expresión ante este ejemplo, digamos, que está dando la ciudadanía? ¿Cuál es la reacción que te asalta? Bueno, realmente creo que aquí se está manifestando una voluntad popular que en alguna medida debe ser respetada, en el sentido, por lo menos, que yo no entiendo la urgencia, ¿no? O sí la entiendo, ¿no? Que es lo grave de este asunto, en aprobar este plan de manera rápida y efectiva, ¿no? Aquí se está demostrando que hay una manifestación popular, un sentimiento popular de rechazo a este plan, no a un plan que realmente un plan de ordenación es necesario, no a este plan. Y evidentemente lo que pasa es que yo lo que no tengo muy claro es si se llega a aprobar hoy, qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Pero hay un sentimiento muy fuerte de rebeldía contra esto, y espero que no suceda nada desagradable. En cualquier caso, a mí me recuerda una anécdota de Pablo Picasso. Se encontró con un oficial alemán y el oficial alemán le dijo: usted es el que hizo el Guernica. Y Pablo Picasso le dijo: no, el Guernica lo hizo usted. Entonces yo estoy oyendo manifestaciones de políticos y de gente afín a Coalición Canaria, al Partido Popular, diciendo que, bueno, que esto es poco menos que una revuelta popular creada por partidos y organizaciones de antisociales y antisistema, etcétera, etcétera. Y esto que se está viendo aquí no lo ha creado ni los antisistemas, ni los llamados terroristas sociales, ni nadie, sino lo han creado precisamente ellos. Algún edil de Coalición Canaria en esta mañana ha declarado cosas como que esas puertas del ayuntamiento valen más que cualquiera de nosotros, de la gente que se está manifestando. Hay que decir el nombre, eso lo ha dicho Antonio Bello Paz, concejal perpetuo de esta ciudad por Coalición Canaria. Y bueno, primero que ha dicho una mentira, ¿no? Porque yo estuve aquí el otro día y no vi que nadie pateara esas puertas. Para ellos cualquier cosa vale más que la voluntad y que la dignidad de las personas, ¿no? Eso está más que claro, y en sus actuaciones, no es porque lo diga yo o lo diga cualquiera, sino en sus actuaciones diarias y cotidianas, pues es comprobable, ¿no? Alberto, la manifestación está siendo un éxito, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ahora me decía una señora hace un momento que, bueno, qué lástima que no viniera más gente. Estamos en un lunes, un día laboral. A mí, para esas circunstancias que se están dando, me parece todo un éxito, ¿no? Está claro. Muchísimas gracias. Nada, saludos. Seguimos aquí a pie del ayuntamiento y ahora estamos con uno de los históricos del Partido Socialista en Santa Cruz, un militante de PRO. Néstor Padrón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días también para la democracia. Para la democracia popular, para la democracia que expresa la gente aquí concentrada, sí. Porque tienen el deber y el derecho a manifestarse pacíficamente en contra de una medida que va a tomar el ayuntamiento, que va en contra de los intereses generales de los ciudadanos y a favor de los cuatro de siempre, los cuatro especuladores que desde hace tiempo vienen controlando todo, tanto en Santa Cruz como en Tenerife. Es una razón importante para manifestarse, ¿no? Por supuesto que sí, porque es que además, sujeto a derecho y aplicando la ley, hay miles de casas que van a perder su valor, que van a ver las personas que viven en ellas afectadas su patrimonio, y aquí todo se hace quitar derechos de uno y patrimonio uno para una serie de señores, los que he dicho, los cuatro de siempre, que verán incrementado sus posibilidades de edificación de torres y, por tanto, el negocio especulativo de siempre. Néstor Padrón, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Seguimos en esta manifestación y ahora estamos con Felipe Campos, el abogado que ha llevado esta revuelta, si se puede decir así, popular. Creo que es para estar satisfecho de la respuesta de la gente, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que yo espero que los políticos reciban el mensaje. En democracia, los que mandan son el pueblo. Yo creo que con esta concentración fuera del ayuntamiento, convocada a pesar de que todos los mecanismos del régimen de Estado los han puesto en contra, creo que el mensaje está claro. Esto representa seguramente una mayoría de los ciudadanos en contra del PGO y del alcalde. Yo creo que con estas situaciones fuera, el alcalde carece de legitimación para aprobar el plan, pero está claro que está dispuesto a aprobarlo de cualquier manera, de cualquier forma, sin ajustarse a los procedimientos, a toda velocidad. Estamos ante un alcalde que se ha situado, y Partido Popular, fuera, en mi opinión, del Estado de Derecho y que carece completamente de legitimación democrática. ¿Estamos ante crisis de la democracia directa, a juicio del abogado Felipe Campos? Totalmente, totalmente. Yo creo que el señor Cerolo y el régimen de coalición que ha durante estos años ha podrido el régimen, se ha introducido. Las acciones de vecinos son meras comparsas, son meros comisarios políticos, no existen. Controla todos los medios de comunicación y, por tanto, en este sentido, estamos en una auténtica crisis. Y lo es una demostración, un alcalde que va a aprobar un plan, que quiere aprobar un plan a toda costa, que solo interesa a los empresarios, que deja fuera ordenación a miles de ciudadanos, que ha estado mintiendo durante semanas diciendo que no afecta a las propiedades cuando clarísimamente afecta y limita la propiedad y el valor de las viviendas, y con esta gente aquí fuera convocada espontáneamente contra todo el régimen, yo creo que estamos ante una auténtica crisis. Estamos ya ante una democracia desnaturalizada y un régimen, como he dicho, degradado y degradante completamente. Hoy hemos escuchado a ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que supuestamente nos representan a todos, poniendo más valía a las puertas del ayuntamiento que a los manifestantes. ¿Qué opina Felipe Campos de ellos? Perdona, no te vi, perdiendo. Más valía a las puertas del ayuntamiento que a algún manifestante. ¿Qué opina Felipe Campos al respecto? Pues la verdad que parece impresentable. Yo creo que los manifestantes son ciudadanos de Santa Cruz, de todas las clases sociales, de todos los lugares de Santa Cruz de Tenerife. Son realmente los propietarios, los depositarios de la democracia, del poder legítimo, y por tanto yo creo que los concejales deben mirar aquí, y esto significa algo. Toda esta gente que ha concurrido hoy aquí en plenas navidades, en jornada laboral, con todo el sistema de Cerolo de años, mintiendo, bueno, esto significa, vuelvo a repetir, que una mayoría seguramente absoluta, mayoría absoluta, los ciudadanos están en contra del PGO y Cerolo. Por tanto, los señores que están dentro carecen de legitimación. Esto no es una dictadura en la que el poder viene de Dios, viene del pueblo, y el pueblo está diciendo que no quiere. Por tanto, lo que se haga dentro, en mi opinión, carece de toda legitimación. Y hoy, si se aprueba el plan, puede producirse una fractura social y desde luego va a ser el principio del fin del régimen dictatorial de Cerolo. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias. Señora, tiene un momento. Por lo que veo, está en contra de este plan general de ordenación urbana. ¿Por qué está en contra? Es inimaginable. Todavía no nos lo creemos los ciudadanos. Que la propiedad privada de gente honrada, que tiene sus casas pagadas, que fueron con ahorro, pretendan decir que nos van a quitar el valor de esas casas. Que en el caso de que se derribaran, se repartirían entre todo el edificio. No es lo mismo pagar por una vivienda de 90 metros cuadrados que por una de 70 metros cuadrados. Para los que vivimos del trabajo no es lo mismo. Que luego ellos digan que no pasa nada, que los intereses económicos no están afectados. No estamos hablando de gente que tiene miles de propiedades y miles de hectáreas. Hablamos de gente que a lo largo de toda su vida consigue reunir para tener un piso nada más. Y luego la pretensión de decir que nos los quitan porque hay 400 habitantes por hectárea y levantan torres de 12 metros de altura. No nos las cambian por hospitales, nos las cambian para que propiedades privadas puedan alzar edificios más altos, y ellos sí están fuera de ordenación, ellos llegaron ahora, y esas casas están desde hace más de 50 años y pretenden quitarnos el valor a las nuestras para dárselas a las de ellos. Es inimaginable, o sea, ya han llegado al máximo, acabaron, se ve, con las arcas del pública, las acabaron con Tebeto o con todo su lucro cesante, y ahora vienen a por nosotros. Y claro, es que no lo podemos permitir. Encima nos llama Grupúsculo, le dice a la población que esté tranquila. Por eso tendrá su policía. Esas declaraciones de ediles del ayuntamiento hablando mal de los manifestantes, por ejemplo, han dicho esta mañana algún edil que las puertas del ayuntamiento valen más que algunos de los manifestantes. ¿Cómo la encaja el pueblo? El pueblo ni confía en ellos. El pueblo lo que piensa es que están ahí porque consiguieron esos votos. Y el pueblo, otra de las cosas que ve es que no hay nada claro. Ellos prometen, además les dan a la gente más humilde en sus múltiples empresas, les ofrecen miseria. Y entonces, claro, se ganan a esa gente y a costa de eso se creen tan poderosos que ya piensan que son intocables. Y yo pienso hasta que en este momento se deben, con lo de las Teresitas, como la gente se está moviendo, deben tener ya miedo y quieren quitarnos ya a los propietarios, a la gente privada, empezar a quitarles las cosas. Y luego dicen, no mentimos porque nosotros no quitamos las casas. Por favor, si tú vas al banco y te lo dicen, que tienes legalmente que ir a poner en tu escritura que está fuera de ordenación, y nos lo han dicho la gente de los bancos, ¿cómo pueden atreverse a publicar en los medios de comunicación mentiras? Pero como resulta que no les pasa nada, porque para ellos no hay consecuencias, entonces ellos pueden mentir. Y esto es que no nos lo creemos. No somos grupúsculos, no somos gente, somos gente al revés, honrada, pacífica. Pero el problema es que nosotros no nos dedicamos a la política. No estamos locos y sabemos lo que queremos. Muchísimas gracias. De mi cielo, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos ponderando las opiniones de los ciudadanos de Santa Cruz y también, como no, pues de diversas fuerzas políticas. Estamos ahora con el coordinador insular de Izquierda Unida, Ramón Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Otros a lo mejor no tanto. Efectivamente, y otros no debieran estar bien a la vista de lo que está pasando y de lo que han hecho. La mayor operación de corrupción de la historia de Canarias, que es el intento de aprobar este plan, si se aprueba, sería la mayor operación de corrupción, porque nunca tantas decenas de miles de personas han sido sometidas a un impuesto revolucionario de tal magnitud, perder una parte de su patrimonio antes o después. ¿Cómo reacciona Ramón Trujillo ante declaraciones de ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife diciendo que las puertas del ayuntamiento valen más que los manifestantes? Bueno, yo creo que eso al final hay que entenderlo por la interferencia del poder del dinero. Aquí hay concejales que están porque han sido financiados las campañas electorales multimillonarias de sus partidos por poderes empresariales que desprecian la democracia, que se trata simplemente de instrumentalizar los recursos públicos para hacer obras que no hacen falta, para dar volumetría a los privilegiados, aunque sea a costa del ciudadano de a pie. Bueno, gente que actúa así probablemente no aprecia mucho a quienes no piensan como ellos, no entienden las reglas de la democracia, no entienden lo que es una democracia, viven en un sistema elitista con una ley electoral que hace trampa, dependiendo del poder del dinero, dependiendo del poder del dinero también a través de los medios de comunicación. Creo que vivimos en un régimen autoritario moderado y ese tipo de comentarios son lógicos, ¿no? Ese sonido es ensordecedor, está siendo verdaderamente difícil mantener esta entrevista, pero eso es algo positivo, eso quiere decir que el pueblo está reaccionando, ¿no? Efectivamente, yo creo que eso es positivo. Creo que hoy hay más gente que al otro día, todavía supongo que se va a incorporar mucha más gente. Y yo desde luego hay algo que tengo clarísimo, y es que si hoy viene un tercio de los afectados, si hoy vienen aquí 20.000 personas, el plan no se aprueba. Si no vienen, pues habrán permitido que se aprueba, porque hoy también tengo muy claro una cosa, que hoy no van a desalojar el ayuntamiento ni aunque haya una amenaza de bomba de Al-Qaeda. Creo que hoy no quieren pretextos. De todas formas, algunas fuerzas políticas han interpuesto un recurso para que también se aplace este pleno. ¿Tiene viabilidad de que eso salga adelante? Supongo que el aplazamiento no, pero el hecho de que, vamos, básicamente por lo rápido que responde la justicia en este país, sobre todo demandas tan urgentes como esta, pero la cuestión de haber introducido, de haber modificado el plan general para el pleno de hoy, pues supongo que da base, al menos en el futuro, a impugnaciones parciales o a tener que retirar partes del plan general. Pues Ramón Trujillo, muchísimas gracias, coordinador de Izquierda Unida Insular, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, pues seguimos hablando con ciudadanos de Santa Cruz, están aquí apostados en la casa del pueblo, en la casa local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo esta mañana? Nada, por fin yo creo que la gente se ha dado cuenta en Santa Cruz, que siempre parece muy dormida, y se ha dado cuenta de los mangoneos que hay aquí en el ayuntamiento. Con esto del plan, un secretismo, y bueno, y gracias a Dios a esta plataforma y a la conciencia de mucha gente, muchos vecinos se han dado cuenta de que sus casas están fuera de ordenación y con todo lo que ello conlleva. Desde algunos estadios del ayuntamiento se suele decir frases y expresiones como que estar fuera del plan general de ordenación urbana no importa, que así están muchas casas. ¿Cómo encaja esa información la ciudadanía? Yo creo que las casas de los concejales no están fuera de ordenación, por eso no les preocupa tanto. Pero no, sí, por lo que he leído en la prensa y han dicho los abogados, pierde valor adquisitivo la vivienda, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y si hay, no pueden hacer reformas integrales en las casas en caso de que tal, vamos, que es un atentado, parece mentira, pero contra la propiedad privada, ¿no? Un ayuntamiento y un sistema que tanto protege la propiedad, en este caso vulnera, ¿no?, la propiedad de las casas, de la gente, que es lo que más quiere la gente. Probablemente se estén beneficiando unas propiedades más que otras. Seguramente, me imagino yo que todas las familias de los concejales, de ¿cómo se llama el del CCN? De Ignacio González, esa gente seguro que no les va a tocar nada. Siempre son los viejecitos, la gente del Toscal, gente mayor, a la que más le afecta esto seguramente. Hoy hemos escuchado en algunos medios de comunicación como ediles del ayuntamiento han dicho que las puertas del ayuntamiento valen más que algunos de los manifestantes que estamos por aquí. ¿Cómo encaja la ciudadanía esa declaración? No sé, creo que se están enseñando su verdadera cara simplemente, lo que son. No, a veces hace falta que haya momentos de crisis donde se ve realmente quiénes son a los que vota la gente. Y sinceramente no me esperaba otra cosa de esa gentuza. Pues muchísimas gracias. No, yo digo que según el señor Bello, dice que somos chusma. La chusma es él. Y además, todo lo que dice el señor alcalde en la prensa es pura demagogia. Son mentiras. Y le hace falta mucha comida a jubilados, que lo invite a muchas comidas para que el pueblo se calle ya. Muchísimas gracias, señora. Como ven, las reacciones del pueblo no se dejan esperar. Estamos también con más gente por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, ¿cuál es tu reacción a este plan general, a esta manifestación que ha surgido hoy? Pues, hombre, soy vecino afectado y la verdad que, hombre, indignado por todo el comportamiento de nuestro señor alcalde, los grupos políticos. Y la única base que nos queda, lo único que podemos hacer es estar aquí manifestándonos, apoyando y que esta cosa pues no se lleve adelante y luchar y para el futuro, a ver si ya esta gente ya por fin pues ya abandona los cargos y tenemos otro cuerpo político más honrado. ¿Qué opinas, Pepe, cuando dicen desde el ayuntamiento que las descatalogaciones no afectan a los vecinos? Yo lo que pienso, una de dos, que piensan que la gente es tonta o directamente ni ellos mismos saben de lo que están hablando. Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? No hay más que escuchar al señor alcalde o a los diferentes miembros del PP, etcétera, que no saben de lo que están hablando, se contradicen y no hay más. La gente que, bueno, la gente que está escuchando, la gente que está afectada, lo único que tiene que hacer es hablar con un arquitecto, buscar el término fuera de ordenación y ya directamente ya saben lo que significa que una vivienda quede fuera de ordenación. Ya ahí, que cada uno ya haga lo que quiera. Muchísimas gracias, Pepe. A ti. Bueno, seguimos al pie del ayuntamiento, bueno, ya casi más en un edificio contiguo porque la manifestación está siendo pues todo un éxito. Estamos con José Manuel Corrales, él es secretario general de los socialistas de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, señor Corrales. Bueno, ¿cuál es la reacción desde los socialistas de Santa Cruz dado este éxito de público? Pues es evidente que el gobierno municipal no cuenta con el apoyo, con la confianza de la sociedad, del pueblo de Santa Cruz, que desconfía el pueblo de Santa Cruz de un gobierno municipal que cada vez que une la palabra urbanismo con su actuación, pues los vecinos con legítimo derecho se echan la mano a la cartera, se echan la mano a su vivienda, a su propiedad. Y que entendemos que este gobierno municipal está actuando como un Robin Hood al revés. Quita lo que es propiedad de todos o lo que es propiedad de cada uno de nosotros, el derecho de propiedad y el derecho de herencia reconocido en la Constitución para beneficiar a unos pocos intereses. Nosotros, desde luego, estamos al lado de los vecinos y no vamos a estar al lado de los especuladores. Fuerzas políticas como el Partido Socialista Obrero Español han introducido hoy una reclamación en el juzgado intentando demorar este pleno. ¿Cuál ha sido la solución de todo? ¿La justicia ha sido rápida? Vamos a ver qué resolución hay. En todo caso, nosotros creemos que hay visos de ilegalidad del pleno y que también hay visos de irregularidades legales en la tramitación del Plan General de Ordenación. Los visos de ilegalidad del Pleno, no lo digo yo, lo dice el secretario general del Pleno, que es el máximo asesor jurídico del Ayuntamiento, y desde luego nosotros vamos a respetar las decisiones judiciales. Por desgracia estamos acostumbrados a un gobierno municipal que ni respeta la sentencia de las Teresitas, ni respeta las resoluciones sobre el Mamotreto, ni respeta las decisiones judiciales sobre en masa. Todo lo que toca a nivel judicial lo estropea, todo lo que toca lo pudre. Este gobierno municipal, desde luego, debería reflexionar y el alcalde debería reflexionar si tiene el apoyo de la gente. Parece que no. Hoy parece evidente que no tiene el apoyo de la sociedad y, por tanto, debería ser valiente y presentar una cuestión de confianza, a ver si tiene el apoyo de los representantes de la soberanía popular, del Pleno del Ayuntamiento. Una cuestión de confianza que por un mínimo de dignidad, de valentía, es una obligación política y moral del alcalde de Santa Cruz ante esta situación. Este alcalde y, digamos, su círculo de concejales gobernantes no dejan de sorprendernos. ¿Cuál puede ser la próxima pieza de toque de este alcalde y su gabinete de gobernación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Es evidente que estamos ante un gobierno que no se preocupa de los barrios, que no se preocupa de los vecinos, que únicamente se ocupa de satisfacer a sus amigos. Y ese es un gobierno que desde luego tiene la legitimidad, pero la legitimidad legal, lo que no tiene es el apoyo de la gente y lo que está es ampliamente cuestionado por amplios sectores de la sociedad que están hartos de sus formas, y de sus maneras, maneras muy alejadas de lo que debe ser una concepción de función pública al servicio del interés general. Ellos solamente gobiernan para sus amigos. Pues José Manuel Corrales, secretario general de los socialistas de Santa Cruz de Tenerife, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Haitiden Radio y bienvenido a esta fiesta de la democracia, que es también una manifestación. Buen día y feliz año. Continuamos palpando la fuerza de la calle, también a algunos personajes públicos de la vida política de Santa Cruz de Tenerife. Odales Padrón, exconcejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días para la democracia también. Yo creo que es muy importante porque lo que no se puede hacer es afectar a las propiedades de las personas, gente que ha estado toda su vida trabajando para pagar su hipoteca. Lo que no se puede ahora es perder sus derechos, que lo pagaron a precio de legal, o sea, lo pagaron a un precio legal porque todo el mundo tenía su licencia, tuvo su derechos bien adquiridos, y lo que no puede ser ahora es que para favorecer intereses empresariales quites derechos a personas trabajadoras que han luchado toda su vida por tener un piso, ¿no? Odalis Padrón, cuando uno oye esta mañana en diversos medios de comunicación a concejales, a representantes del pueblo diciendo que las puertas del ayuntamiento valen más que algunos de los manifestantes que están en contra de este plan general de ordenación urbana, como ciudadana nada más, ¿qué puedo opinar? Que eso dice la catadura moral de las personas que nos están gobernando en estos momentos, que se podría decir que no tiene ni el calificativo de persona es válido. Jamás se puede decir eso. Me parece de una mediocridad, me parece de una bajeza moral tan grande. Jamás. O sea, lo primero son las personas siempre. Y si un representante del pueblo no valora a su pueblo, ¿a quién representa? Porque ahí está la pregunta. Evidentemente está representando no al pueblo, como dice la Constitución. Se lo preguntábamos también a José Manuel Corrales. ¿Qué es el próximo paso? ¿A qué nos puede acostumbrar este ayuntamiento que ya no tiene, digamos, resquicio para sorpresa? Hombre, yo creo que ya cualquier cosa, les han demostrado que ya pueden hacer cualquier cosa que ni nos imaginemos. A partir de aquí, yo creo que lo que pasa es que hay que dejar muy claro que aquí hay mucha gente que va a ir al juzgado, que la Fiscalía Anticorrupción ya está puesto una denuncia porque ellos han hecho cambios en el plan, y siempre que se hace un cambio hay que abrir un periodo de exposición pública porque las personas que están afectadas tienen derecho a hacer valer sus derechos. Con lo cual, yo creo que esto podrá por fin poner de manifiesto las maneras antidemócratas de Coalición Canaria y el Partido Popular, que parece que los está apoyando, cosa que deja muy claro quiénes son estos dos partidos, ¿no? No hay ningún valor, no tienen absolutamente ningún sentido de la propiedad, no saben lo que son los valores de los derechos de las personas y ya les vale todo, ¿no? Pues Odalis Padrón, es concejala, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Haitiden Radio. A ustedes, porque yo creo que es fundamental que hayan emisoras que hablen abiertamente y sin estar mediatizadas por el poder, ¿no? Muchas gracias. Continuamos en la esquina del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un sitio que está absolutamente lleno de gente. Seguimos palpando, digamos, la inquietud de los vecinos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Sabino. Sabino, ¿qué opina de lo que está sucediendo hoy aquí en Santa Cruz? Bueno, lo que hay aquí es minoría todavía, porque son muchos más los afectados. Es el resultado de una mala política del ayuntamiento de muchos años. ¿Y usted opina que todavía deben haber más gente que se añadan a esta protesta? Yo creo que sí, que hay bastante gente que opina que este plan de general de ordenación es un atraco. Además ha faltado información. Algo está pasando ahí. Es que estamos viendo ahora mismo la apertura de una puerta en el ayuntamiento de Santa Cruz. Y la gente se ha tenido mayor encrespamiento dentro de los ánimos, que ya de por sí toda la mañana han estado absolutamente encrespados y están increpando a este ayuntamiento. Bueno, continuamos la noticia. ¿Qué opina el ciudadano de a pie cuando escucha a un edil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife diciendo que la puerta del ayuntamiento vale más que la vida de cualquiera de los que están aquí manifestándose? Bueno, ellos ya supongo que tendrán dentro en el pleno al que está por el sí, Muchísimas gracias, caballero. Continuamos en esta esquina. La verdad que hay un ánimo encrespado en contra del ayuntamiento. Estamos con Cándido Quintana de la plataforma Ya Está Bien por el Cambio, ¿no, Cándido? Sí, de Asamblea por Tenerife y como persona individual y con, como cualquier colectivo de los que yo pueda representar, en este caso la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz, de la que soy presidente actualmente. ¿Qué opina Cándido Quintana cuando escucha a Diles hablar en los medios y declarar más importante las puertas del consistorio de Santa Cruz de Tenerife que a un ciudadano que se está manifestando a las puertas del mismo? Tú me decías, ¿qué opino del alcalde? Hoy hemos escuchado unas declaraciones de un edil de Santa Cruz de Tenerife poniendo más valía a una puerta del ayuntamiento que a todos nosotros o que a la gente que se está manifestando aquí. ¿Cuál es la opinión de Cándido Quintana? Bueno, yo no sé qué edil será ese, ¿no? Porque también Cerolo lo dijo el otro día. Pero a mí no me cabe la menor duda que la cerradura a la puerta vale 20 veces más que el edil que dijo eso de los ciudadanos. La opinión es que estamos ante un atraco a mano armada, un latrocinio en toda regla y que esto hay que pararlo como sea. La Fiscalía Anticorrupción tendría que haber intervenido porque detrás de este golpe a la ciudadanía hay miles de millones de euros, pero sorprendentemente la justicia no camina, seguramente porque está mal dotada. Yo estoy seguro que ellos están en la línea de intervenir y espero que lo hagan hoy, echando por tierra este intento de golpe hacia la ciudadanía de la mayoría del Ayuntamiento de Santa Cruz. Cándido Quintana, ¿qué más se puede decir por tanto que se ha repetido y se ha repetido de la importancia de la no descatalogación de viviendas de gente humilde o de gente no humilde? Da igual, porque todos somos ciudadanos. ¿Qué más se puede decir? ¿Que se están beneficiando a unos a favor de otros? Yo lo único que puedo decir alto y claro, y lo juro por mi honor, es que lo que dice Tavares de Nava, lo que dice Domínguez Anadón, lo que dicen una serie de avanzadillos que están, no sé por qué, dando la cara, son burdas mentiras, son flagrantes mentiras. La realidad es que un edificio fuera de ordenación empieza a estar perjudicado desde ya y en la medida que avanza su antigüedad, progresivamente va aumentando su perjuicio y que tiene efectos gravemente negativos como la pérdida de interés para cualquier comprador o la posibilidad de financiación por parte de un banco en la figura hipotecaria. Entonces, que nadie se deje comer el coco. El que esté todavía sin creérselo, que venga al ayuntamiento ya. Estamos defendiendo el único patrimonio familiar y no podemos tolerar que estos sinvergüenzas salgan con la suya. Muchísimas gracias, Cándido Quintana. A ustedes por hoy. En estos precisos momentos se está procediendo el bloqueo de la calle contigua al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es una protesta en toda regla. Muy buena, señora. Muy buena. ¿Por qué está usted aquí hoy en el ayuntamiento? Para ver si paramos este abuso, uno más de Coalición Canaria. En este caso quieren dejar sin casa a casi 30.000 familias para que después Plasencia, Hermoso y compañía puedan construir nuevas casas. Así que no hay derecho, no hay derecho. Cuando desde el ayuntamiento dicen que usted está manipulada, ¿cuál es su respuesta? Mi respuesta es que yo soy una persona autónoma, racional y con sentido moral y de la justicia, que es lo que a ellos le falta. Y usted el otro día cuando escuchó que cancelaron el pleno en relación a un intento de explosión de una bomba en el ayuntamiento, ¿qué opinó? Que nosotros somos la bomba para Cerolo, los ciudadanos, demócratas, la democracia es la bomba de Cerolo. Pues muchísimas gracias, señora. Nada, usted. Seguimos recogiendo pues bastantes críticas a este plan general. Muy buenas, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Buenos días. Buenos días también para la democracia, ¿no? La gente se está manifestando. Esto es bueno, todo lo que sea manifestación y así practicamos la democracia. Le veo con un cartel, está en contra de este plan general de ordenación urbana, ¿no? Sí, completamente, soy uno de los afectados. ¿Y en qué le afecta? Porque hay gente que le dice que total, que se descalifique una vivienda, pues no tiene más virtualidad. Y si no la tiene, ¿por qué no lo quitan del texto? Si da lo mismo ponerlo que no, ¿por qué no lo quita y nos quedamos todos tranquilos? La gente está muy enfadada, ¿no? Demasiado enfadada ya. Yo creo que si sigue con el plan, la gente se tirará a la calle, ¿eh? Y yo hasta el riesgo corre el Cerolo, ¿eh? Y no es por nada. No espero que no lleguemos a eso. Espero que la democracia llegue hasta esto, ¿no? Esta manifestación pública. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay declaraciones bastante importantes. Hoy escuchábamos por la mañana a un edil del ayuntamiento que decía que las puertas del ayuntamiento valían más que algunos de los manifestantes hoy aquí. ¿Eso qué puede significar para una persona que se está manifestando? Hombre, yo creo que es un reto, ¿no?, que está haciendo. Yo no sé qué concejal o qué edil fue el que lo dijo. Pero yo creo que eso es ensartar todavía más, ensartar a las masas para que hagan cosas que no deberían. ¿Se puede decir porque fueron unas declaraciones públicas, el señor Tony Bello? Pues me parece muy mal por Tony Bello, muy mal, porque comparar una puerta con las personas me parece ya, vamos, eso no tiene ni explicación, no tiene ya ni definición. Pues muchísimas gracias, caballero. Nada, pues sí. Bueno, pues seguimos palpando las opiniones de los santacruceros que están aquí apostados a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también de la subdelegación del gobierno, porque esta manifestación está siendo todo un éxito. Ahora, como decimos desde hace un rato, está incluso bloqueada la avenida principal de Santa Cruz de Tenerife. Señora, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Me llamo María Emilia. María Emilia, ¿qué le ha traído a manifestarse hoy aquí? Pues lo que a todo el mundo, decir que este plan es un robo descarado y que por supuesto queremos algo bueno para Santa Cruz, bien hecho, pero sin robarnos. Nos están robando descaradamente y la prueba está aquí fuera. Esta gente, yo acabo de ver esta mañana llegar a Ignacio González, por ejemplo, y unos cuantos que venían directos para acá, corriendo por detrás del ayuntamiento cuando la conciencia la deben tener bastante sucia, porque yo entraría por la puerta principal si realmente fuera una persona honrada y limpia. El plan general de ordenación urbana es bastante importante, pero no es este el que quiere la ciudadanía, por lo que se está trasluciendo. Por supuesto, nosotros queremos una cosa bien hecha, pero sin robar al ciudadano. Si no importa nada, ¿por qué tienen que perjudicar a tanta gente? Conozco muchísima gente que está afectada, que el señor Senante, por ejemplo, le ha dicho que le va a dar una cosa y que punto pelota, y aquí no hay nada más que hablar. Han recalificado terreno dentro de Santa Cruz como zona rústica, han hecho una serie de cosas durante 7 años pagando a unos arquitectos, realmente con un dinero del pueblo que ya podían haber tanta vivienda social y tanto que hacer, con eso hubieran bastante hecho, bastante ciudad, bastante piso y bastante ayuda a todos los necesitados. Sin embargo, le estamos dando de comer más al rico. Esto es insoportable. Muchísimas gracias, señora. Seguimos palpando las intenciones, las curiosidades del ciudadano de Santa Cruz que se está manifestando en esta celebración de la democracia indirecta, que es una manifestación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, caballero? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal, Gregorio? Gregorio, ¿qué opina de lo que está sucediendo hoy aquí? Hombre, deberíamos ser bastantes más de los que estamos, porque los implicados directos son 60.000. E indirectamente, o yo creo que incluso directamente, es todo el pueblo de Santa Cruz, porque esto es el mayor pelotazo que se ha hecho en materia urbanística. Lo de las Teresitas queda pequeño al lado de esto. Hoy hemos escuchado en diversos medios de comunicación como un edil ponía más importancia y decía que tenía más valor una puerta del ayuntamiento que un manifestante santacrucero. ¿A dónde hemos llegado? Hombre, vamos a ver. A mí que un edil diga eso, a mí ya no me sorprende. Lo mismo que tampoco me sorprende que lleguen a decir que las viviendas fuera de ordenación, poco menos que están mejor que las que están dentro de ordenación. Con lo cual, lo que digan esta manada de impresentables y de indocumentados, a mí me la trae el pairo. Yo lo que sí me gustaría que la gente fuera consciente de que en estos momentos lo que nos estamos jugando es el futuro para todas las generaciones que vienen detrás y que se van a encontrar con cemento puro y duro, que es lo que están haciendo esta gente como política, y lo vemos en toda la isla de Tenerife. Y con el tema de la creación de puestos de trabajo, que está muy en boga ahora, que el presidente de la Cámara de Comercio llegue a decir que se creen puestos de trabajo, el señor de la Cámara de Comercio debería callarse la boca, porque está implicado directamente al ser uno de los que ha comprado, por ejemplo, un montón de solares en el barrio del Toscal. Pero también, para terminar, decirle una cosa. Si yo cogiera y pusiera una machacadora en las cañadas del Teide o mandara a talar todos los montes de Tenerife, también creaba puestos de trabajo. Otra cosa que sea legal, otra cosa que sea ético. Muchísimas gracias, caballero. Solo una cosa más. Cuando usted escucha que algunos medios de comunicación son directamente beneficiados en el Plan General de Ordenación Urbana, ¿qué opina? Hombre, vamos a ver, un caso directo, se lo digo ahora mismo, el periódico El Día puede levantar una torre de 15 plantas en su solar. A mí lo mejor que le podía pasar al periódico El Día es que lo derribaran y que no hicieran absolutamente nada. Bueno, esperemos que nuestros compañeros no se queden en el paro, porque eso no lo deseamos nadie. Muchísimas gracias, caballero. Vale, adiós, un saludo. Bueno, pues estamos también compulsando a gente insigne dentro de las luchas sociales. Pepe Ramos, ¿cómo estamos? Bien, lo insigne me sobra, pero bueno. No te sobra. Bueno, mucha gente se ha venido aquí a manifestar hoy a las puertas del ayuntamiento y bueno, yo creo que es un éxito de convocatoria, ¿no? Me da la impresión de que sí, yo creo que jamás nunca el ayuntamiento ha tenido a tanto vecino indignado alrededor. ¿Eso querrá decir que asiste, digamos, la razón? Hombre, fundamentalmente porque ya la desfachatez con la que están mintiendo los medios de comunicación y el aprovechamiento que han hecho de esos medios de comunicación para darse autobombo y seguir mintiendo a la población ha sido tan grave que la población está muy enfadada. Hoy escuchábamos declaraciones que rayan el absurdo. Ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife diciendo que las puertas del ayuntamiento valen más que manifestantes, que ciudadanos en Santa Cruz. ¿Cuál es la reacción de Pepe Ramos al respecto? No, bueno, es lógico, gente que le interesa fundamentalmente el patrimonio en cuanto a dinero y en cuanto a lo material, pero el patrimonio humano a ellos nunca les ha interesado porque ellos la democracia se la pasan por el arco del triunfo, por llamarlo de forma fina. Cualquier declaración de los ediles está sirviendo como acicates a la ciudadanía. La verdad que la convocatoria ha sido un éxito y bueno, eso quiere decir que están en contra de un plan general que los excluye y que beneficia a otras personas. ¿Por qué no se excluyen ellos? No, porque ellos llevan viviendo desde hace, como dice Cerolo, desde que empezó la democracia, él lleva viviendo del erario público. Es gente que no sabe trabajar, gente que nunca se ha buscado la vida, sino es en despachitos y en componendas. Y a saber la cantidad de dinero sobrevenido que les ha llegado. Eso habría que investigarlo, pero aquí también los jueces y los fiscales, en lugar de tomar asuntos, obligan a la ciudadanía a tomar la calle, porque la injusticia está, pero generalizada, en el ámbito político, y yo no sé cómo los fiscales anticorrupción o los jueces no toman cartas en este asunto cuando está todo tan claro. Pepe, ¿qué se le puede decir a Cerolo? ¿Cuál puede ser el paso próximo? Porque esto ya parece circo. Mira, Cerolo ahora mismo está en un nivel de autismo con respecto a la población que ya es imposible hablar con él. Porque si solo se le está pidiendo que espere 2 meses, que haga el catálogo, que justifique los fueros de ordenación y que se haga una revisión profunda de ese plan general, lo único que se le está pidiendo no es que eche abajo el plan general, sino que atrase esto hasta que se aclare todo. Es tiempo nada más. Y o tiene ganas de rapiñar ya lo último, o no se justifica que no dé ese tiempo para que la ciudadanía se informe y alegue contra una situación que descubrió cuando ya había finalizado el plazo de alegación. ¿Por qué tanta rapidez? Solo tiene una justificación, es o capricho o la que nosotros creemos. Este plan, ya gente como el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de los constructores ha dicho, señores, este plan hay que aprobarlo como si ellos fueran los elegidos por el pueblo, y esta gente lo único que ha hecho es, de forma muy sumisa, aceptar lo que le dice la banca, lo que le dicen los constructores y lo que le dice la Cámara de Comercio. Nada más. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, pues estamos aquí con los chicos. Están huyendo de uno porque parece que... estamos hablando con... ¿Cuál es tu nombre? Julio. Bueno, Julio, y me estabas comentando que van a estar, digamos, limando opiniones y limando, digamos, pues cualquier tipo de duda a la gente que lo desee, ¿no? Efectivamente, a las 6 de la tarde en el sindical, en la calle Méndez Núñez, ¿sí? Estaremos con los ordenadores y con el plan general que intentan aprobar ahora mismo. Y es tan sencillo como tú vienes y nos dices dónde vive tu edificación y te decimos si estás dentro o fuera de ordenación, los efectos jurídicos si te quedas fuera, las diferentes especificidades que te puede... ¿Tú podrías decirle a los oyentes de Haití en radio por encima cuáles son los efectos fundamentales de estar fuera de ordenación? Es que hay diferentes calificaciones de terreno. Puede ser una edificación cerrada que te bajan planta y el edificio, esas plantas tienes que reubicarlas en las demás. O sea, hay un montón de efectos que es muy importante. Nosotros se lo vamos a explicar todos con calma, pero tienen que venir y... Porque cada caso es, digamos, exclusivo, ¿no? Es específico, hay muchas calificaciones de mantenimiento, de catálogo, catálogo, pero a lo mejor te dejan construir la parte de atrás, unas alturas. Cuando tú escuchas a ediles diciendo que descataloguen alguna planta o que descataloguen alguna vivienda, no tiene, digamos, trascendencia, ¿tú cómo reaccionas como ciudadano? Llevan diciendo varios días que las viviendas no pierden valor, que todo esto es una mentira nuestra para causar miedo. Pero que los vecinos estén tranquilos, que vengan, nos digan su problema, se lo vamos a responder con total claridad y con datos objetivos. Y una vez que tengan los datos, que ellos ya formen su opinión. Se pueden creer los datos que le vamos a ofrecer o se pueden creer a una persona que la mitad del ayuntamiento está imputado. Así de claro. Hoy hemos escuchado a ediles de Coalición Canaria diciendo que todos estos manifestantes valen menos que una puerta del ayuntamiento. ¿Qué se puede pensar ante eso? Primero, que la puerta es nuestra o la pagaron ellos. Eso va a empezar desde que van. Ellos, si te has fijado, solo han hecho propaganda y mentiras, porque realmente no han dado una solución ni han dado nada, sino simplemente mentiras. 14.000 empleos, ¿quién se cree eso? El plan va a quedar 14.000 empleos, es imposible. El plan general de ordenación urbana es importante, pero no este, ¿no? Desde el plan del 92 ya había varias viviendas fuera de ordenación. Muchísimas gracias. Vale, vete para allá que estoy. Bueno, pues las reacciones no pueden ser más claras. La gente está en contra del Plan General de Ordenación Urbana y seguimos compulsando opiniones con la gente que quiere. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Gabriel. ¿Por qué estás en contra de este plan? Hombre, joder, porque se descatalogaban fuera de ordenación casi todo el barrio. Hombre, solo para beneficiar a los cuatro empresarios de siempre. ¿Cuál es tu barrio? El de aquí, el Toscal. En la misma esquina del ayuntamiento, que está ya atestada de gente y de ciudadanos que vienen aquí a protestar. Rubén Gascanio, miembro de la plataforma Si Se Puede Tenerife, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí yo creo que en un día agridulce, o sea, por una parte aéreo, por lo que están discutiendo ahí dentro, que es una ley que va a quitar a muchísimas familias el derecho sobre sus viviendas, y que también abre la puerta a todos los macroproyectos, los grandes macroproyectos de vías que quieren y de zonas industriales que quieren realizar en este municipio. Y dulce porque hay muchísimos cientos de ciudadanos que en un día laborable por la mañana, a pesar de todos los problemas que ha habido, pues vienen aquí y protestan por sus derechos, que es algo, la verdad, bastante bonito y emocionante, que además es necesario, que es lo que hace falta en Santa Cruz, que la gente de una vez por todas se decida a cambiar la situación que vivimos actualmente, ¿no? Yo sé que Rubén Ascanio es un gran consumidor de medios. ¿Crees que los ediles de Coalición Canaria, sobre todo, y del Partido Popular están tomando el pelo a la ciudadanía? Hombre, eso lo llevan haciendo prácticamente desde que aparecieron las dos organizaciones políticas. O sea, su fin yo creo que mucho por encima del fin común de la defensa de la mayoría de la población es defender los intereses de un grupo muy reducido de personas que tienen realmente importantes poderes económicos y políticos, y ahora mismo es la función que están realizando, y este plan es un ejemplo de ello, ¿no? Hoy escuchábamos a un representante de Coalición Canaria, un edil de este ayuntamiento, poniendo más valía en una puerta del ayuntamiento que en algún manifestante. ¿Eso cómo puede ser catalogado? Hombre, de impresentable. Eso está claro que una de las cosas que más faltan en este consistorio es la sensibilidad hacia las personas, y muchas veces, y de hecho la mayoría de las veces, se pone por encima a los elementos económicos del municipio y los elementos institucionales por encima del bien común, del bien de los ciudadanos, que es el elemento básico, y somos quienes les estamos pagando el sueldo a esos políticos. Si estuviéramos en un panorama idílico, digamos democrático, ¿cuál sería la solución que propondría Rubén Ascanio? ¿Cuál puede ser la solución? Hombre, yo como miembro de Alternativa Si Se Puede tengo esperanzas de que a través de la entrada en las instituciones, del cambio desde dentro de esta institución como es el ayuntamiento, creo que es una de las mejores posibilidades que tenemos ahora mismo. Para eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo desde todas las organizaciones de izquierdas o las organizaciones progresistas, de intentar articular en lo posible frentes comunes, lugares de unidad, de trabajo común, que es al final lo que genera realmente un movimiento social, lo que genera transformación. Yo tengo esa esperanza, por eso estoy en Alternativa Si Se Puede, y yo creo que muchísima de la gente que hay aquí hoy, da igual de la organización política a la que pertenezcan, tiene esa misma esperanza, con lo cual tal vez en el 2011 tengamos la suerte y tengamos por fin un ayuntamiento donde haya voces críticas, donde se hayan unos representantes de los ciudadanos y donde se empiece a dar por fin una transformación política en un órgano que lleva anquilosado los últimos 30 años. Rubén Ascanio, miembro de Si Se Puede de Tenerife, muchísimas gracias. Gracias a Itiner Radio. La bomba matar y le dieron pim pom. El acero lo matar y le dieron pim pom. ¿Dónde está la bomba matar y le dieron pim pom? La tendrá acero lo matar y le dieron. La tendrá acero lo matar y le dieron pim pom. ¿Dónde está la bomba matar y le dieron? Hola Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. El portal Jesús. ¿Qué tal, chicos? Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué te han regalado? Pues nada, me han regalado un poquito de incienso, un poquito de mirra y un poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito de oro. ¿Y te ha gustado? Pues bueno, la verdad es que no, porque es que no vale para nada eso. ¿Qué hubieses querido? Pues yo hubiese querido, no sé, algo útil. Por ejemplo, la suscripción de Diagonal. Estas navidades regala algo útil, regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiódico.net. Clarísimo, vamos. Bueno, pues hasta aquí la mirilla de hoy. Seguimos hablando del Plan General de Ordenación Urbana, pero es que es lo que toca. Un saludo a todos. Adiós.